Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Eso es una nueva semana, un nuevo tema, pero todo está en torno a lo que es la salud y sanidad. Les habla Raúl Medina, está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Como siempre, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo y nuestros mejores deseos de que Dios le bendiga ricamente. Y comenzamos con el tema entonces de la temperancia, algo que no se habla mucho hoy día, ¿eh? La verdad no es que es difícil. Común. Mira, en las iglesias a veces hay departamentos que se manejan para dirigir una iglesia. ¿Sabes tú que este es el último que se elige? A veces no es el más esperado o no sé qué será, pero uno tendría que ver qué es lo que es temperancia para entender en realidad hacia dónde está apuntando, bueno, el estudio de esta semana. Es una parte del fruto del Espíritu. Sí, sí, está dentro de eso. Justamente. Entonces, temperancia, templanza o dominio propio. O dominio propio, sí. Bueno, la temperancia o templanza es hacer uso moderado de lo que es bueno y abstenerse totalmente de lo que no lo es. Ya, yo quiero que lo repitas una vez más, pero un ratito más. Quizás voy a decir lo siguiente. El propósito, el enfoque de esta semana en el estudio está dentro de esta idea de mostrar que nuestro cuerpo debe estar siempre sano para gloria de Dios, pues fuimos comprados por un alto precio. Y esto es lo que quizás tendríamos que hacer énfasis cuando conversemos acerca de esta situación de la temperancia. Ahora tú decías que temperancia era, y lo vamos a repetir para que nos quede grabado en realidad esto. Es hacer uso moderado de lo que es bueno y abstenerse de lo que no lo es. Muy bien. Yo tengo una pregunta que hacerte, Horacio, y eso lo vamos a hacer a los auditores. No es difícil, pero hay que complicar la cosa también. Porque dice el uso moderado de lo que es bueno y abstenerse de todo lo que es malo. El problema es, ¿qué es malo y qué es bueno? ¿Cómo podemos darle nosotros? Esa pregunta es más difícil, o sea, eso es un poquito más difícil. Porque si nos guiamos por lo que nosotros creemos que es bueno y que es malo, si nosotros somos los que decidimos qué es bueno y qué es malo, ahí entramos en problemas. Porque lo que es bueno para ti, a lo mejor para mí no lo es. Lo que es malo para mí, para ti no lo es. Claro, yo estoy pensando en la definición que das. Está bien, lo que es bueno, lo que es malo, y alguien podría decir, bueno, para mí esto es bueno, pero para otro es malo. Por eso yo creo que lo mejor es guiarse por las Sagradas Escrituras. Bueno, ahí está el parámetro. Claro, ese es el parámetro, porque estaba mirando un programa el otro día y había un señor que visitaba el mundo y comía todo lo que encontraba a su paso. Y la verdad que lo que comía a nosotros nos daba ganas de cambiar la tele en realidad, porque era terrible lo que está. Cualquier cosa era bueno. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que es bueno pero y qué es malo? Con las ganas nomás parece que no cambiaste la tele. No, sí, yo no veo mucha tele, así que no es. Pero incluso lo que me daban ganas de cambiar la tele, pero la verdad las cosas que era un momento en que hacían un reclame del programa. No lo veo en realidad, reclame del programa. Entonces, ¿qué es lo que es bueno y qué es malo? Y entonces aquí es donde está el parámetro bíblico para estos efectos de bueno y malo. Porque si bien es cierto hay cosas buenas que hay que hacerlo con moderación, lo malo realmente hay que abstenerse totalmente. Y entonces tú te encuentras con unos detalles que cuando no estás con Cristo, no se ha encontrado el Señor, hay cosas que te están haciendo daño al organismo, pero tú no te das cuenta porque toda la vida la has consumido, tu familia la ha consumido, el entorno quizás está consumiéndola. Hay muchos que se jactan de por comer sapos y culebras, y dicen, yo tengo un estómago, pero que no me reclama por nada, dice, entonces como sapos y culebras y no me pasa ninguna cosa. Sí, en el momento puede ser, y eso nos muestra cuán bien hizo el Señor nuestro organismo. Que soporta bastante, pero después finalmente pasa la cuenta. Ahora aquí en Génesis capítulo 6, versículo 9, se muestra la vida de un hombre llamado Noé. Noé es un personaje bastante característico en las Escrituras. La Biblia dice que estos son los descendientes de Noé. Hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó Noé con Dios. Bueno, y por eso fue precisamente lo erigió el Señor para, a fin de que él fuera el que construyera el arca, claro, para darle la oportunidad a quienes quisieran salvarse que escucharan a Noé, porque Noé no solamente construyó el arca, sino que predicó durante 120 años. Ahora, en el versículo 22, fíjate, haciendo énfasis en esta misma situación, dice, sí, Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. O sea, él mandó, Dios le mandó hacer un arca. Correcto. Y sobre 120 años estuvo predicando, pareciera que fue uno de los predicadores que más mal le fue en la predicación. Sí, porque solamente entró la familia. Prácticamente él, su familia y la esposa, claro, de sus hijos. Pero no es tan así. Yo creo que no es tan así por la sencilla razón que entraron hartos animales al arca. No quiere decir que ellos fueron más propensos a escuchar el mensaje de Noé que los seres humanos. Pero si tú ves con detalle, Dios yo creo que llamó a muchas personas al descanso, porque incluso Matusalén, un hombre que vivió mucho, fue contemporáneo a Noé, él murió justamente el año en que... Claro que sí. En que se iba a producir el diluvio. Entonces, Dios llamó al descanso a mucha gente que creyó en el mensaje, pero otros decididamente no lo creyeron. Pero lo que estamos apuntando al mencionar este hecho es que en Génesis capítulo 9 hay un detalle que nos parece extraño en Noé un hombre. Noé hizo algo claro, por su cuenta. Entonces, es aquí donde quizás habría que hacer el énfasis, ¿no es cierto? Porque dice que él después comenzó a labrar la tierra, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda. Aquí se me echa a perder toda la figura de nuevo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros hablamos de ebrio que menciona las Sagradas Escrituras. Y cuando hablamos en el contexto de temperancia, algo le pasó aquí a Noé. Sí. Porque dice, plantó la viña, hizo el vino, y no sé cuánto bebió, que se convirtió en el primer ebrio de la historia de la Biblia, de la que conocemos por lo menos. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué problema hay con este personaje? Y yo creo que Horacio quizás... Nosotros aprendemos aquí algunas lecciones bien importantes, porque tú decías abstenerse de todo lo malo y uso moderado de lo bueno, y esto el parámetro lo va a dar la Biblia, pero ¿cómo lo hacemos para esto? Entonces aquí hay dos lecciones importantes, que si nosotros hemos caído o caímos, por favor levantémonos. Porque no podemos decir, mira, yo ya estoy condenado, este es mi hábito, me gusta beber, me gusta tomar... Me gusta fumar, comer en exceso. Comer, sí. Total, algunos dicen de algo hay que morirse, pero es una irresponsabilidad bastante grande, porque no estamos solos en el mundo, no somos un solo sujeto, sino que hay muchos, y muchos dependen quizás de nosotros. O por último... Nadie vive para sí, nadie muere para sí. Claro. Entonces, la lección que quizás aprendemos de este hombre, que en primer lugar, si se nos caemos, levantémonos de lo que estamos y hagamos cambios en este sentido de temperancia. Pero en realidad la otra lección es que nadie tiene la menor idea cuándo te puedes separar de Dios. Mira, volvemos a repetir, Noé, hombre justo, perfecto, 120 años predicando. Recién han salido, ¿no es cierto?, de la problemática de lo que fue el diluvio. Él comienza a vivir la vida, planta la viña, ¿y qué pasa? A tal punto que... Él podía vivir el hecho de que haya plantado la viña, excelente. Claro. La vid la creó el Señor. Si hubiese tomado el jugo de la vid, excelente. Aquí el problema de la temperancia. El problema fue claro, de que él bebió algo que estaba fermentado. Y entonces eso fue lo que lo hizo perder el juicio. Y sabe, Horacio, no necesariamente que esté fermentado, Horacio. Mira, yo tuve la experiencia de estar en el campo en una oportunidad y estaban haciendo jugo de uva. Ya. Pero recién hecha. Y miré cómo lo hacían, y entonces me dieron a probar, a tomar de esa que estaba saliendo. Correcto. Y la verdad las cosas, no estaba fermentado, pero estaba riquísima, yo la pude saborear, pero luego sentí un mareo. Y después no me acuerdo de nada lo que sucedió. Pero lo que pasa es que fermenta en el organismo los excesos, Horacio, los excesos que uno puede hacer, porque le encuentras buen sabor, rico, dulce, recién saliendo allí, ¿no es cierto?, el juguito, y vuelve y se toma otro y otro, y ese produce un efecto al final, se va al estómago y fermenta. Entonces, yo pienso que no necesariamente, en este caso, Noé, esperó que fermentara, porque si lo tomó en exceso, ya produjo un efecto en su organismo, y que fue nefasto porque se transformó en el primer ebrio de la Biblia. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Tomemos como reflexión lo que le pasó a este hombre, que no nos pase a nosotros también. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones para ustedes. Muy bien, debemos recordar que la experiencia de Noé es una advertencia y un ejemplo, ya que aún los mejores entre nosotros, aún los más fuertes y fieles, no son inmunes a la tentación y hasta al pecado directo. No lo olvide. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.